paniqueados que se asusten más. Hacemos todos para atrás, ¿a dónde crees que vas? Llegar a este nivel jamás podrás, allí te quedarás en donde estás. Mágico Ben, wey, ¿qué onda, duende? Parece que estos putos no comprenden, les dices si se ofenden. Es hora de representar, les vamos a enseñar a quién va a comenzar. El mago, dame un segundo, los deshago con letras que causan fuego y perforan como clavos. Claro, el demonio que se encuentra en mi sistema grita con dolor y quiere estallar mis venas para poder escapar y hacer de infierno esta escena, tragándose a raperos que no aguantan estas flemas que les queman. La plaga que yo traigo te enferma, hechizos en canciones que no dejan que se duerman. Puedes hablar lo que quieras, inventar cuando sea la mera hora de llegar. Oye, que me de frente, dicen que me quieren agarrar, ni que fuera tan difícil de encontrar. Oye, que me de frente, no más las viejas son así. Traes coraje, puto, dígamelo a mí. Oye, que me de frente, llégueme de frente, voy con huevos, si no se esté portando tan culeros. Estoy más arriba que la América Aerolina. Lo que pasa en esta fila de volada se termina. So te persinas cuando vengas a jugar, apenas va a comenzar, agárrate tu lugar. Revólver especial, 38 pa' quebrar a cualquier gallo que quiera controlar en mi corral. Ha llegado el general musical, un estilo original, el contrario del normal. Te mato como cáncer columnar, las cosas se van a armar, explosivo como bomba nuclear. Represento, orgullo de tener acento, y los chismes se los lleva el viento. Se van con tiempo, porque al momento no me llegan en la cara. El cordón se les acaba, se los lleva la chingada. No sabe nada, pero quieren pintarla. Dice que tiene una escuadra, pero tiene miedo usarla. Puedes hablar lo que quieras, inventar cuando sea la mera hora de llegar. Oye, que me de frente, dicen que me quieren agarrar, ni que fuera tan difícil de encontrar. Oye, que me de frente, no más las viejas son así. Traes coraje, puto, dígamelo a mí. Oye, que me de frente, llégueme de frente, wey, con huevos, si no se estén portando tan culeros. Entienden, no porque sepan cómo les causamos el cáncer como lo hacen los malboros. Y nunca sabrán cómo hacemos todo esto. Los dejamos con la cara hacia piso en el medio del desierto. Es cierto, todo lo que escuchan de nosotros, por eso están así casi sacándose los ojos. Asústense, ya no tienen nada más que hacer. No pueden hacer para atrás, consecuencias van a ver. Ya estuvo y nada más va a haber porque los tumbo. Y si quieren más los dejo dando vueltas como aves sin rumbo. Las rimas pues les arden y no saben calmarse después de lo que aprendieron. Todavía quieren bailarle, ya ni saben qué tratarle, si quedarse o correr como cobardes. Ahora pues aguanten, pero esta vez no se espanten. Puedes hablar lo que quieras, inventar cuando sea la mera hora de llegar. Oye, que me de frente, dicen que me quieren agarrar, ni que fuera tan difícil de encontrar. Oye, que me de frente, no más las viejas son así. Traes coraje, puto, dígamelo a mí. Oye, que me de frente, llégueme de frente, wey, con huevos, si no se esté portando tan culeros. Oye, que me de frente, puedes hablar lo que quieras, inventar cuando sea la mera hora de llegar. Oye, que me de frente, dicen que me quieren agarrar, ni que fuera tan difícil de encontrar. Oye, que me de frente, no más las viejas son así. Traes coraje, puto, dígamelo a mí. Oye, que me de frente, llégueme de frente, wey, con huevos, si no se esté portando tan culeros.